parecía multitud de hombres. No es cuestión de sumar, el rescate de la esencia de la patria no es una operación matemática, sino que es una operación metafísica y poética, es una operación mística y musical, no es una cuestión matemática. Los resultados son cosas de Dios. Por eso, Enrique V, que era un caballero cristiano, que no era español, un buen caballero cristiano en Inglaterra, cuando alega a sus hombres antes de la batalla de Cintur, le dice, cuanto menos seamos, más será para cada uno la parte del honor. Aquí hay que observar la paradoja de que los mediocres de este tiempo, los mediocres del tiempo moderno que vivimos, gustan para gloriarse, llamándose a sí mismo hombre de acción, hombre de empresa, hombre de actividad, de dinamismo, ejecutivo, y exhiben impúdicamente su triunfo mundano. El caballero español, en cambio, labraba su gloria y su virtud en el anonadamiento y el martirio. Su mérito mayor consistía en continuar peleando, aún en el derrumbe, y en despreciar los favores de los poderosos. Por eso dice Quevedo, nadie pensaba cuánta edad vivía, sino de qué manera. Y cuando Don Quijote tiene que marcarle a Sancho que es un villano, le dice Sancho, en esto se nota que es villano, en que eres capaz de evitar viva quien vence. Hay villanía cuando hay ubicuidad, oportunismo, trepadorismo. La mirada tiene que estar puesta en la salvación. Por eso vuelve a decir Fernando del Pulgar, el hombre esencial, el que no se cuida de las apariencias, ese es el que se salva. El caballero es además el hombre que tiene la capacidad de sufrir en silencio. Ofrece el dolor, aguanta las privaciones, no reivindica el derecho al miedo, ni el derecho a la cobardía, ni el derecho a la huida, no se rinde, pero tampoco se aprovecha del rendido. El ordenamiento de la banda es del torneo de la junta, que redactó Alfonso XI en 1368, se le prohibía al caballero, por decreto, la queja y la lamentación. Y el príncipe Constante, primero de Calderón de la Barca, y después en otra de sus obras, que le contiene la tapada, dice Calderón, no ha de quejarse de esa suerte un noble. Honor, en trance de honor, no hay cosa como callar. En una palabra, la capacidad de aguantarse. En otra obra de Calderón de la Barca, La devoción de la cruz, dice, el aseo de un noble aunque ofendido no se mancha en la sangre de un rendido. El respeto por el que está rendido. Hay también una obra de Larcón en la que dos caballeros se perseguían a muerte. Se tenía un odio tremendo y finalmente uno de ellos va a borrar al otro y está a punto de matarlo. Y cuando lo va a matar, el que está abajo, víctima del atropello, se le sirve el otro, le dice, sálveme la Virgen. Arriba por matarlo, le dice, salve, de catarata e intercesora no puedo ser de cortés. No podía faltar a la policía. No me hace acordar cuando las manifestaciones de la policía, trataba el himno, la policía se ponía que no, pero este punto a María, este punto a María es también propio del caballero. Por la Virgen María se podía ir al entierro, se podía aceptar martirio, se podía rescatar cautivos, se podía hacer picotadas, se podía escalar torres, derrumbar murallas, recuperar altares que estaban en manos de los impíos, y se podía en definitiva por ella desvelarse, estar en vigilia permanente, en penitencia, en ofrenda. Todavía perdura en el corredor de los siglos, en el corredor de la historia, esa respuesta maravillosa que el príncipe Constante le da a quienes le ofrecían su libertad a cambio de que entregara la ciudad de Ceuta. La ciudad de Ceuta estaba sitiada por el enemigo y le ofrecían al príncipe que entregara la ciudad y que de esa manera quedaba en libertad. Y el príncipe contesta diciendo que, aunque no hubiera otra razón más que tener Ceuta, una iglesia consagrada a la concepción eterna, de la que reina y señora de los cielos y la tierra, perdiera bien ella misma mil vidas en su defensa. Siempre se establece esta relación. María, el caballero de España, y un caballero español para María. El caballero español es un hombre formado en la recta doctrina, no es solamente un activista. El ya citado inicio de los diálogos de la vida del soldado de Luis de Alba le aconseja no descuidar al militar joven, le aconseja no descuidar el conocimiento de la Sagrada Teología, porque son compatibles las dos cosas.

occhi dalle palinate degli guerri che traicionò, se passò al bando nemico. Vedo che dove stava la ruba, portò con altresci occhi colpiti comodamente del bando nemico. Dante, dopo lo che era infierno, è entrato nella cintura di una ornata. Hai una seconda forma di reazionare, che la reazione del tuo Pier della linea, che ti opere prendi alle sate, dai cartoni, si suicidò. Capitolo. E viendo che sia Platone che un pagano nel Fedon, il hombre non può suicidarsi, perché il hombre sta nel mondo con un sentinella in un puesto che non può abbandonare sin permiso di Dio. Dante también lo coloca en el infierno, convertido en un árbol retorcido, poblado de ave de rapiña, de cuyo tronco fluye permanentemente una sangre negra y pesa y malolienta. Y finalmente hay la tercera clase de reacción, que es la que tuvo Romeo de Villanova. Cada uno de ellos son personajes reales de su tiempo. Romeo de Villanova está en el París. ¿Qué hizo Romeo de Villanova en la adversidad y en el derrumbe? Fue capaz de la humildad peregrina, de recorrer, de hacer itinerario espiritual y material, contando la verdad. Fue capaz del señorío sobre todo lo propio. Fue capaz de la disposición al sacrificio. Fue capaz de elogiar los tiempos sabios y fue capaz de mantenerse, dice Dante, en la derecha vía. Yo creo que es eso. Comportarse como este personaje de Dante que tiene todos estos atributos. Que si alguna vez nos asalta la duda, que es lo más probable, recordemos, si no a Dante, al menos a Don Segundo Sombra. Cuando Don Segundo Sombra le dice, hacete duro, muchacho, hacete gaucho que es más que hombre. Si sos gaucho de veras, no has de aflojar, no has de dudar, y andarás con el alma por delante como marina de tropilla. Se trata de eso, de andar con el alma galopando.